Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y hoy me complace presentarles a la nueva presentadora de En Retrospectiva. Ella es Anaís Estrada Japón. ¿Cómo estás, Anaís? Hola, Edison. Muy bien, muchas gracias. A ti, Jonathan, también. Un gusto de estar con ustedes compartiendo este espacio aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y también me complace presentarles a Jonathan Hachi. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, Edison. Un gusto de acompañarles una vez más en este espacio de análisis y debate. A propósito de análisis y debate, hoy vamos a dialogar sobre los medios de comunicación alternativos. Y bueno, específicamente nos vamos a centrar en los medios de comunicación digitales. En esto me refiero a Facebook, blogs, Twitter, todo ello. Pero antes, les queremos dar una aproximación acerca de nuestra nueva presentadora. ¿Quién nos va a comentar acerca de en qué universidad estudió, cuáles son sus aspiraciones y qué perspectivas tiene acerca de este su programa En Retrospectiva, del cual va a ser parte? Soy comunicadora social graduada en la Universidad Politécnica Salesiana y mi expectativa con respecto al programa es más que todo compartir las diversas opiniones, las diversas apreciaciones y expectativas de nuestros invitados y también de aquí, de nuestros compañeros, sobre temas que estaremos abordando en los siguientes programas. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido la tónica del programa? Tengo entendido que ya nos habías escuchado antes. ¿Qué te parece? Bueno, les felicito porque es un programa que realmente pone en debate temas que son coyunturales y de gran importancia para la ciudadanía. ¿Y qué tal la acogida que has tenido aquí? Bueno, muy, muy amables, con buenas perspectivas de continuar con esto que nos gusta hacer de la comunicación y el periodismo en sí. Y bueno, amigos, con esa presentación de nuestra nueva tertuliana, nuestra nueva locutora, Anaís Estrada Japón, damos paso al segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Estamos en su programa En Retrospectiva. Como lo habíamos anunciado en el inicio del programa, vamos a hablar específicamente sobre los medios digitales. Y con esto me refiero a las redes sociales, que están marcando mucha opinión pública. Se puede ver en esta coyuntura, ¿no?, que a través de medios sociales como Facebook, Twitter, se ha hecho llamamientos a las personas para que salgan a manifestaciones. Y vamos a analizar este tema. Entonces, empezamos contigo, Edison, una aproximación sobre los medios digitales. Bueno, para dar una apertura acerca de lo que son los medios digitales y lo que es la comunicación alternativa, quisiera citar un pequeño párrafo de la revista Razón y Palabra, en la cual nos habla acerca de la comunicación alternativa en nuestros días, un acercamiento a los medios de la alternancia y la participación. ¿Y qué nos dice acerca de ello Fernanda Corrales García e Hilda Gabriela Hernández Flores? Pues nos dicen que la comunicación alternativa es una respuesta no autoritaria a la voluntad del cambio social. Gracias a ella conocemos la voz de los actores sociales, hombres y mujeres que viven, piensan y sienten y que buscan ser escuchados. Y para también adentrarnos más acerca de lo que son los medios digitales, pues podemos ver que dentro de esta apertura que nos dan los medios alternativos, se hacen eco las voces y los pensamientos y también las voluntades de ciertas personas que, por ejemplo, están inconformes. Por ejemplo, en las redes sociales uno puede ver esa inconformidad que a veces puede que esté de acuerdo a la realidad o también puede ser que esté en desacuerdo con la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque en unas declaraciones un poco controversiales que hizo Umberto Eco, él comentaba que las redes sociales dan voz a una legión de idiotas. Y eso tú puedes comprobarlo, porque si tú vas y reclamas algo que es justo, es notorio, pero si tú vas y reclamas por algo que ni siquiera conoces, entonces, ¿cómo puede ser un medio alternativo que esté de acuerdo a esas perspectivas, de acuerdo a esa necesidad social que reclama la mayoría social? Bueno, tú muy bien lo has dicho, Edison, la comunicación alternativa es parte de nuestra realidad, porque ha existido desde siempre y eso nadie lo puede negar. Pero gracias a la nueva tecnología tenemos esta era digital del periodismo. Entonces aquí viene todo esto de las redes sociales. Y las redes sociales pienso que no es más que una estrategia comunicativa para todas las instituciones y en sí para los medios de comunicación difundir toda esa información a través del Internet, que hoy en día es muy accesible a todos los grupos de la sociedad. Con respecto a la difusión de los, más que todo ahorita en los medios digitales, ¿no? Pongámonos en constancia en los que son más populares, estamos con Facebook y Twitter. Se puede percibir, se puede palpar que estos medios de comunicación, yo como les había anunciado, han generado una serie de llamamientos. Por ejemplo, a través del Facebook se puede generar una serie de eventos, ¿no? Se pueden generar una serie de eventos los cuales promueven a la gente que asistan, qué sé yo, a un conversatorio. Y estos son actividades muy productivas, muy significativas, más que todo para la movilización de las personas. Por otra parte, también dentro de estos medios digitales, también, como les dije, en la coyuntura actual, ha servido como un eje para que la gente acuda a ciertas manifestaciones. Dentro de estas manifestaciones, cabe recalcar en la coyuntura actual que vivimos en la anterior semana, desde el lunes, ¿no? Han salido un conglomerado de personas quienes a través de las redes sociales se han enterado que hay diversos tipos de manifestaciones en contra de dos leyes que estuvieron muy debatidas, muy criticadas, que es la ley de herencias y la ley de plusvalía, que, bueno, el señor presidente de la República, Rafael Correa, dijo que los iba a postergar por un momento hasta la llegada del Papa, Juan Pablo II. Entonces, tú te puedes dar cuenta que estos medios, estos medios digitales, específicamente Facebook y Twitter, movilizan una serie de conglomerados, ¿no? Pero he aquí lo paradójico, que también en estos medios existen tergiversación de la información, existe manipulación de la información, como Edison lo recalcaba. A propósito de esta manipulación y tergiversación, ¿por qué crees que se da este fenómeno, Edison? Pues este fenómeno se da, en primer lugar, ya que existe una masa que sí se la puede llamar crítica, una masa crítica que está en las redes sociales, que ya tienen una gran apertura, que tienen seguidores, por ejemplo, en el Facebook, es a través de las páginas fans. Pero, ¿qué pasa con estas personas que son críticas? A la vez que son críticas, comienzan a dar la vuelta a la información. De lo que son críticas, comienzan a exaltar un cierto tipo de información. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención la anterior semana que yo conversaba con muchas personas, por ejemplo, lo que tú comentaste de la ley de herencias. Comentaban acerca de la ley de herencias. ¿Y tú qué veías en Facebook? Veías que te van a quitar las herencias, las casas, y te van a quitar todo, te decían. Por poco y te decían, ya no trabajes mejor, pues. Pero tú ves que hay una masa crítica que es crítica, pero no sabe interpretar bien la realidad, no sabe asumir el rol de las políticas que se están planteando. Y por eso es lo que dijo Umberto Eco, y, o sea, no le apoyo mucho a las palabras de él, pero en este contexto como que sí serían un poco más acertadas. Ya que, por ejemplo, yo conversaba con alguien y le dije, oye, loco, ¿y a ti cuánto te toca pagar por tu herencia? El man me dice, yo voy a recibir $120,000. Yo le digo, ya, perfecto, ¿cuánto te toca pagar? Tomando en cuenta que la madre y él sea hijo único, ¿no? Que la madre reciba los otros $120,000 y él, aparte, sea hijo único, o sea, y él tenía hermanos. Pero bueno, le dije, ¿cuánto te va a tocar pagar a ti? Y esa persona me dice, me va a tocar pagar $30,000. Yo le digo, loco, ¿y cómo así? ¿De dónde sacaste ese dato? Pues, o sea, yo me quedé así, oye, brother, o sea, tú estás calculándote un porcentaje más allá de lo estipulado. Me dice, no, loco, sí, un tributario me comentó de esto, que ni sé qué, yo me quedé sorprendido. Yo digo, ¿ese tributario realmente existió o eran las redes sociales que te crearon ese imaginario? Entonces ahí te das cuenta. Te das cuenta de que esa no es la realidad. Es una realidad creada por personas muy pilas, inteligentes, no lo discuto. Se saben manejar en los medios digitales, pero te dan una visión totalmente diferente. Y ese es el problema. Es el problema de que tú, de $30,000 que vas a pagar por una herencia de $120,000, no es real. Lo que vas a pagar es, yo hice el cálculo, $4,500, cerca de $4,500. O sea, ahí te das cuenta que es la realidad. Tú ves a esa masa crítica que da la vuelta a todo, ¿y esto desde dónde se maneja? Pues eso sería muy bueno investigarlo. Bueno, y retomando la razón de ser de los medios alternativos, las redes sociales son una alternativa para todos esos movimientos políticos con fuertes ideologías políticas que hoy en el Ecuador se están pronunciando, y todo ha sido gracias a esta movilización de la información que se ha dado de las redes sociales. Entonces ahí recae todo esto de las redes sociales como medios de comunicación alternativos, que han sido ese espacio que muchas veces no se les ha dado en los medios de comunicaciones tradicionales, ya sea en la radio, en la prensa escrita o en la televisión. Ya sea por las líneas editoriales o también por los espacios muy cortos que en sí involucran estos medios tradicionales. Y las redes sociales les ha dado ese espacio para que ellos puedan pronunciarse y movilizar a la demás gente. Y es algo muy interesante, ¿no? Tú ves que en las redes sociales, por ejemplo, te convoca un asambleísta, no voy a decir su nombre para no darle popularidad, pero te convoca un asambleísta y tú ves en las calles, yendo en las avenidas, en la autopista, ya yendo a recibirle al presidente, bastantes carros, que uno dice, si uno se pone a ver las fotos, así un poquito crítico, y les ve, pues, ¿cuánto valían esos carros? El mínimo, yo le calculaba entre unos $20,000 y $25,000. Uh-huh. También le vi a un Audi, ¿cuánto está costando aquí? $70,000 está más o menos valorado. ¿Ves? Entonces, o sea, tú te das cuenta que esa tónica en las redes sociales, con un asambleísta, que uno sí entra al perfil de él, y dice ahí, y líder de Izquierda Democrática, todavía dice eso. Izquierda. Pero ahorita está por Guillermo Lasso. Entonces, tú dices, o sea, entonces, ¿de qué izquierda hablamos también? O sea, no es muy coherente dentro de sus propias ideologías. Es algo que también te llama la atención. Y es gente que convoca. Es una gente que convoca. Y como dijo Anaís, es una pugna ideológica ahorita, que se está dando de un lado y del otro. Ahora bien, tocaría ver si es que es tan significativa para la mayoría social o para qué grupos realmente esta coyuntura. A propósito de pugnas ideológicas, el tema de Facebook creo que es más retomado, ¿no? También el tema de Twitter, también existe una serie, bueno, recientemente vi que existe personas, tú como tú lo recalcaste, personas muy inteligentes que saben manejarse en las redes sociales, también tergiversan la información e inclusive también usan información de ciertos políticos para transformarle a un contexto diferente. Por ejemplo, había una publicación de una persona que estaba afín al gobierno, que supuestamente publicaba que está en contra de las políticas de gobierno, que este gobierno está creando odio. Sin embargo, hubo una rectificación que dicha persona no lo publicó. Entonces, tú te puedes dar cuenta también que las redes sociales es un medio, ¿no?, que está empezando a movilizar gente, está empezando a cambiar el paradigma mental de las personas. Ponte tú simplemente con una imagen y el momento que tú la quieras interpretar, sea esta un meme, sea esta como un comunicado, tú lo interpretas de cierta forma de acuerdo a la realidad que tú estés viviendo. En el caso específico de las herencias, hay un sinnúmero de memes. Por ejemplo, hay memes de Guillermo Lasso, esto también de personas que desde mi perspectiva son personas coherentes, ¿no? Hay un meme que diciendo que, en la propuesta de que el presidente puso un medio tiempo, se diría, para la ley de las herencias, diciendo, bueno, Lasso salía, y decía que muchísimas gracias por apoyarme, entonces para una próxima ocasión les llamaré. Entonces, eso tú te das cuenta que tiene un gran significado, ¿no? Un significado simbólico, inclusive histórico, llega a tener este tipo de memes. Creo que sería un tema muy importante también analizar sobre los memes. ¿Qué podrías tú decirme, Edison, sobre los memes en referencia a las redes sociales? Por ejemplo, hay, de lo que yo he podido ver y de lo que hemos trabajado desde este mismo espacio en retrospectiva a través de nuestra fanpage y incluso vinculándonos con otros colectivos, lo que me he dado cuenta es que hay tres tipos de memes. Hay uno, el que te muestra más o menos cómo está la realidad, una realidad sarcástica, qué sé yo, como el que mencionabas de Guillermo Lasso. Hay otro meme, el que te trata de exagerar cierta realidad. Por ejemplo, había memes en los que te decían, ya para qué trabajar si el gobierno nos va a quitar todo. Entonces esos son los que exageran la realidad, o sea, la convierten en otra cuestión. Y hay un tercer tipo de meme, el cual hace diferentes comparaciones. Hace comparaciones del un lado y del otro, y te saca ahí unos tipos de conclusiones. Eso es, no es muy visto en Facebook, pero unos dos que tres sí los podemos palpar, porque más o menos así están catalogados esa clase de memes. Y dentro de ello depende el grado de credibilidad y también el grado de conocimiento que una persona tenga para saber aceptar esos memes o para decir, ah, no, esto es algo simplemente gracioso. El problema es que la gente se lo toma muy a pecho y es la voz de una red social la cual te hace crear esas visiones de la realidad. Cabe recalcar también que existe otra clasificación de memes, le podría decir, también están los memes reivindicativos. Por ejemplo, se saca alguna figura representativa dentro de, qué sé yo, de la literatura, la filosofía, y marca sus frases, ¿no? Que son frases muy importantes también. Y creo que esto también nos conlleva a seguir conociendo más sobre el mundo cultural, a propósito de ello también. Tú, cuando ves un meme, por ejemplo, ves el meme de, bueno, empecemos por un filósofo básico de Aristóteles. Entonces tú ves a las personas que no saben, bueno, quién es ese tipo, ¿no? Entonces quizás se te abre ese imaginario, voy a investigarlo, voy a ver qué hace esta persona. O qué sé yo, ven un meme de Nelson Mandela con sus frases reivindicativas. Entonces también me pongo a investigar quién es esta persona, qué ha hecho esta persona. Entonces también creo, bueno, estoy seguro de que este tipo de imágenes representan muchos símbolos, ¿no? Para que nosotros interpretemos, inclusive nos puede ayudar para reivindicarnos y también para que seamos personas críticas e investigativas. ¿Tú qué nos puedes decir, Anaís? Bueno, rescatar el carácter humorístico de los memes en cuanto a esto de la comunicación. Muchos autores dicen que, y periodistas también, que el humor debe de ser parte de todo lo que engloba la comunicación y el hacer periodismo, porque sin humor todo sería algo lineal, ¿no? Monótono. Entonces, también ver la participación de la gente al realizar estos memes. Y aquí viene lo que las redes sociales implica, también la participación de las personas en la comunicación. También hemos visto que en medios de comunicación hacen la convocatoria a personas que suban a las redes sociales de los medios de comunicación que manejan fotografías, videos, haciendo denuncias. Entonces vemos el carácter participativo que involucra a estos medios alternativos en las personas. Ya no solo queda en la palabra o en la voz de los periodistas que están presentando noticias o nosotros locutando, sino también en lo que la gente recoge en su diario cotidiano, en su diario vivir, y lo muestran a través de las redes sociales, haciendo también parte de la agenda de muchos medios de comunicación, lo que se esté hablando en las redes sociales. Ese es un punto muy importante que ha ganado espacio a las redes sociales, o sea, que sea parte de la agenda de los medios de comunicación, temas que se aborden en estos medios. Bueno, si nos vamos a la clasificación de los memes, también podríamos decir que hay una gran variedad de memes, ¿no? Pero dentro de eso, para centrarnos solo en estos, ¿qué les parece? ¿Un meme si es político o no es político? Al igual que una caricatura, ¿está casi al mismo nivel? ¿No está casi al mismo nivel? ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que el carácter político lo tenemos todos los seres humanos. El ser en sí es político. Entonces sí tiene su opinión del autor, de quién lo hace, el meme o la caricatura.

Y bueno, amigos, con esta frase de la canción nos vamos al segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Voy pensando qué podría pasar. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriente en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Y retomando el debate acerca de los medios de comunicación alternativos más enfocados a lo que es los medios digitales, les quería comentar o preguntar a la vez qué opinan acerca de las manifestaciones que se han dado, una en Ecuador, acerca de las herencias y la plusvalía, y otra, la de Chile, que también fue autoconvocada por las redes sociales para exigir una educación pública. Cabe mencionar que ya fueron convocados desde los estudiantes. ¿Anaís? Bueno, que las redes sociales son punto clave para que la gente se movilice y esté al tanto de lo que pasa en sus países. Aquí ha sido estrategia para, principalmente para la movilización opositora del gobierno. Porque en sí la marcha, la contramarcha, que así se denomina la marcha a favor del gobierno, ya tiene sus medios, se podría decir, sus medios para estar informados y comunicados acerca de todo esto del proyecto de la ley de herencias. Pero en sí la marcha opositora ha sido su estrategia en las redes sociales para que la gente se aglutine en lugares estratégicos, en lugares donde han sido llamados, y así dar su voz y hacerse escuchar ante sus opiniones en cuanto a la ley de herencia. Ahora yo quiero comentar un aspecto muy lamentable que lo mencionaba en los primeros argumentos que decía, ¿no? Es la manipulación de la información. Y en eso también quiero contarles, ¿no?, que también había visto un video, no era específicamente un video, era un audio, en el cual supuestamente Fidel Castro daba instrucciones a Hugo Chávez, instrucciones tácticas y estratégicas en la forma en cómo lo puede manipular al pueblo. Entonces le decía que primero se debe tomar en consideración, darle todo, dar educación, dar salud, pero como un punto estratégico para que desde el Estado ellos sigan teniendo más poder, posteriormente, una vez que tengan poder, que se legitime más su poder y también tratar de quitarle a la burguesía, ¿no?, a la clase dominante, tratar de quitarle los bienes económicos que tienen, para después ellos apropiarse de todos esos recursos económicos y dejarle al pueblo en la bancarrota, asumiéndole que el pueblo siempre es manipulable, siempre se lo puede domar, en esas palabras se lo decía, ¿no? Pero tú cuando te pones a analizar, bueno, yo me puse a analizar el video, a ver, bueno, el audio, ¿no? En primer lugar, el audio era manipulado. Me puse a ver entrevistas, a tratar de saber los decibeles de voz de Fidel Castro. No concordaba para nada con la voz de Fidel Castro. Entonces tú te das cuenta, desde ese punto de vista, cómo la gente es tan estratégica, tan pilas, que manipula la información para hacer creer a las masas cosas que no son en realidad. Asumen que la realidad que está planteada como pretexto para decir que vamos a ir de mal en peor. Ese es un problema también de las redes sociales, ¿no? En que no tienes la fuente, muchas veces no tienes la fuente ahí. No puedes contrastar la información, no sabes si es que la información que se te está enviando, qué sé yo, alguna persona subió cierta información, es cierta o no es cierta. Mientras tanto que en los medios de comunicación tradicionales por lo menos puedes saber que existe una fuente, ¿no? Ese es el problema que yo he visto en los medios digitales. ¿Qué me puedes decir tú al respecto, Alison? Bueno, en los medios digitales sí se puede ver esas cuestiones de que pueden ser informaciones tergiversadas, manipuladas, y en sí un sinnúmero de variaciones acerca de la realidad o de las formas, entre comillas, de interpretar la realidad. Yo más bien les quería comentar acerca de, o sea, la diferencia, ¿no?, de lo que pasa aquí y lo que pasa en Chile. Lo que pasa en Chile actualmente es que los estudiantes ahorita se están manifestando acerca de una educación más inclusiva, una educación pública, como la tenemos acá, por ejemplo. Porque ellos, algunos de los estudiantes, ven a Ecuador y dicen, ¿por qué nosotros no podemos tener algo así similar a lo que ellos tienen para poder acceder, aunque sea a la universidad? Porque allá, aparte, en Chile, aparte de ser muy pilas, muy bueno y muy capaz para entrar a la universidad, tú tienes que tener mucho dinero para entrar a la misma, sea pública o sea privada. Yo dentro de ello, comparo las dos realidades y digo, a ver, la una a favor de quién está y la otra a favor de quién está. Yo veo en Chile que está a favor de la mayoría social. ¿Por qué la mayoría social? Porque todos los estudiantes creo que queremos y anhelamos a tener una educación que sea más inclusiva, una educación más participativa también, y que vele por los ciudadanos. En cambio acá, o sea, desde mi perspectiva, o sea, la veo que es, lastimosamente es por ese 2% de la población. Lastimosamente no es por la mayoría social. Pero entonces ahí yo me pongo a ver esas dos realidades y digo, en un lado sirvió las redes sociales, pero en el otro también le sirvió las redes sociales para esa minoría social. Exacto. Entonces ahí vemos esas dos contrarréplicas, ¿no? O sea, esa es la una cara de la moneda y esta es la otra cara de la moneda. Que si la analizamos desde la comunicación, podríamos ver que serían los polos opuestos, que te pueden beneficiar las redes sociales al igual que te pueden perjudicar. Depende a quién esté enfocado las redes también. Y también depende de cómo las utilicen y el uso que les den a las redes sociales. Esto de las fuentes, en realidad son rumores cuando no son fuentes fiables. En los medios de comunicación lo que dicen, se puede ir uno, tal medio dijo esto. Pero en las redes sociales a veces no hay el autor que lo escribe o que envía las fotos al internet o los videos que publica. Entonces se convierte en un rumor y eso yo considero que es el peligro que tienen estos medios alternativos, las redes sociales, que son rumores. Y uno no se puede fiar de los rumores, o sea, tiene que no suponer, sino ir y verificar. Y lleva un trabajo más. Como decía realmente, Armandito te enseñó eso. Ya. Yeah. ¿Qué vamos? Pues tienes toda la razón del mundo, y eso creo que es lo importante, ¿no? Que establecer desde las redes sociales personas críticas y a la vez personas que investigan. Pues supuestamente en las redes sociales tú puedes ver que hay un sinnúmero de personas críticas. Dice que yo critico ciertos argumentos y sé que estoy en lo correcto, pero tú cuando empiezas a leer, ¿no? Porque tú siempre lo lees, te das cuenta que algunos son simplemente réplicas de otros comentarios que carecen de, en primera instancia, de fuentes de investigación. Y ese también es uno de los problemas, ¿no? Que no hay investigación, simplemente vemos un meme, sea a favor o sea en contra, y decimos, sí, eso es lo que está pasando. Pero ahí depende de los argumentos. Ojo que quien publica un meme y no sustenta sus argumentos, entonces se queda en simples palabras. Tú si te entras a las redes sociales y quieres, por ejemplo, preguntarles por qué están protestando, por ejemplo, te terminan algunos insultando de la manera más comedida, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, ah, bueno, entonces si esos eran sus mejores argumentos, qué chévere. Claro, hay otros argumentos que son los insultos, ¿no? O a veces también te bloquean, diciendo, cuando tú pones te puedes argumentar, ¿no? Dice, no, estás mal, debes ser un borrego, o vos no estás de acuerdo, no estás con esas realidades, que ni sé qué, que ni sé cuánto. A veces te bloquean, te insultan, y eso es el único argumento que tienen, lamentablemente, muchas personas. Y por eso hay que llamar, ¿no? Llamar a la conciencia que investiguemos. Eso es el punto fundamental. Ahora que estamos con las redes sociales, vamos a la fuente, verifiquemos si el meme que nos están dando, la información que nos están proporcionando, se acopla con la verdadera realidad. Entonces, ahí vamos a formarnos como personas críticas. investiguemos, además consultemos más visiones. Por ejemplo, no es lo mismo alguien que ve un canal, por ejemplo, Ecuavisa, alguien que ve Ecuador TV, pero si alguien ve los dos canales, por lo menos ya va a tener un punto de vista un poco más objetivo, porque el uno se va por un lado, el otro se va por el otro. A ver, entonces, quedémonos en una objetividad, porque encontrar una verdadera objetividad en los medios de comunicación tradicionales actualmente es un poco complicado, porque el medio privado te va a decir una cosa, el medio público, en los noticieros, ¿no?, te va a decir otra. Entonces, por lo menos veamos las dos partes ahí para ver, entonces esto va por aquí, esto ha sido verdad. O sea, por lo menos para ser un poquito más críticos. Y si no les creen a ninguno de los dos, entonces ahí sí consultemos. Vamos a la fuente. Exactamente. Y no nos quedemos con la duda, porque muchas de las veces nos quedamos con la duda y por el simple hecho de no ver más allá, entonces tendemos a tener un sesgamiento de la realidad. Y eso no es lo importante. O sea, uno como ciudadano, al igual que exige al gobierno, al igual que exige a las alcaldías, y al igual que exige a todos los políticos, uno también debería de exigirse a uno mismo. No es posible que el Ecuador, en promedio de lectura, sea de, por habitante, sea un libro, o hasta incluso un poco menos de un libro. Un cuarto de un libro se suponía que la gente leía al año. Imagínate eso, que un cuarto de un libro. Un cuarto de libro al año. Entonces ahí vemos en cómo está formada nuestra perspectiva crítica, ¿no? Y ahí podemos encontrar esos buenos argumentos que te bloquean o que te insultan o que te dicen, por el un lado puede ser borrego, el otro, los otros creo que los borregos negros y los borregos verdes salieron. Entonces tú dices, pero a ver, yo no estoy ni por el un lado ni por el otro, o sea, yo solo quiero preguntarles por qué protestan. O sea, ¿se han leído? A ver, pero o sea, yo te interpreto mi realidad, o sea, yo le veo así, o sea, no es tan exagerada como tú me la comentas. Entonces vienen los insultos y uno, como periodista, como comunicador social, uno dice, o sea, uno quiere por lo menos despertarte esa crítica al ciudadano, o sea, quiere despertar esa perspectiva, ¿no? Porque no podemos quedarnos ahí mismo. ¿Qué opinas, Danae? Yo considero que sí es válido que las redes sociales sean un espacio para que las personas expresen su opinión libremente. Ya muy aparte es que se responsabilicen de lo que dicen. Por ejemplo, que hayan juicios de valor hacia personas públicas y que atenten a su reputación moral. Y aquí viene lo de la ley de comunicación. Pero de ahí, el espacio está dado. Está dado para que ellos expresen su opinión. Así como lo está dado en las plazas públicas, como lo está dado en las calles, en las universidades, donde los estudiantes, en las casas mismas, las personas pueden dar su opinión, en las redes sociales también es válido ese espacio, siempre y cuando lo hagan con responsabilidad y no afecte a esto de ir en contra de la reputación de la otra persona al momento de expresar su opinión directamente, ¿no? De ahí yo considero que es válido las expresiones. Ya esto de la investigación y de la consulta ya requería en nosotros. Y nosotros, como periodistas, de hacernos llevar la información por fuentes fiables y no por rumores. Manejar la información por eso. ¿Qué piensas tú, Jonathan? ¿Qué pienso? Pienso lo que existe. Pienso lo que existe, lo decía Descartes. ¿Qué opinas? Piénsalo. Existe, luego piensa mejor. O sea, desde el materialismo dialéctico. Desde la vivir. Mucho pensar nos resta vivir, yo creo que sí. Y nos aleja de las maravillas del Ecuador. Del Ecuador. Nos da dolor de cabeza también. No, sí es bonito pensar. Ay, pero es agradable. Es muy interesante cuando uno usa esto que nos ha dado la madre naturaleza, nuestra propia madre biológica y todo aquel, ¿no? Y para los que consideran a Dios como el ente que les dio la vida, pues también, ¿no? Claro, es muy importante. A ver, retomando con lo que tú dijiste, Anaís, pues sí, como comunicadores tenemos la responsabilidad de investigar, de ir a las fuentes, pero también sería un llamado a las personas que opinamos también, ¿no? Que no creamos a nadie. O sea, ni siquiera nosotros como comunicadores no nos crean. Sino que, digamos, a ver, este man el que está hablando, ¿Dice la verdad? Voy a verificar si me está diciendo la verdad o solamente me quiere tomar el pelo. Eso sería lo importante, ¿no? Para generar personas críticas, participativas y sobre todo que sean propositivas. Yes. Y como en el vulgar de la gente se hizo tan famosa esta frase de si no me cree, vaya y pregunte. O sea, lo dijo una persona del común de la gente, claro. Y creo que es algo muy acertado en estas cuestiones, fuera de lo que nos pueda causar un poco de gracia o broma. Creo que sí lo acerta, pues. Es acertado ese comentario. Si no me cree, vaya y pregunte. Y la verdad, yo lo diría mejor, si no me cree, vaya y consulte, vaya e investigue. Para que vea un poquito más la realidad. Y bueno, para entrar un poquito en la controversia, porque eso también es lo que nos gusta en este su programa, les diría, ¿qué opinan acerca de las declaraciones de Umberto Eco? Lo que dijo, las redes sociales dan voz a una legión de idiotas. Lo dijo Umberto Eco, quien ganó el premio Príncipe de Asturias en el año 2000, que aparte es experto en semiótica y que ha tratado y que ha sido este tema muy controversial también en las redes sociales. ¿Qué opinan acerca de ello? Bueno, difícil contradecirle a Umberto Eco. ¿Qué se le contraría? Permítame, pero yo A ver, en la coyuntura actual lamentablemente tiene mucha razón. Con el argumento que yo les dije anteriormente, pues la gente se cree todo. Se cree todo lo que está puesto ahí. Había visto un meme también del ¿cómo es? Del primer presidente de Estados Unidos. El nombre. Ay. George Washington. Ya había sacado, bueno, habían puesto un meme, ¿no? No crean todo lo que dicen en las redes sociales. George Washington. Ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Que algunas veces las personas, con el simple hecho de ver algún personaje representativo que quizás marcó trascendencia, puede poner cualquier pendejada y se lo va a creer. Y ya, pues ahí somos, como dice, ¿no? Estúpido, dice Umberto Eco, ¿no? No, él dijo... Legiones. De imbéciles. Legión de idiotas. De idiotas. Según el diario El Economista. Legión de idiotas. Pues sí, pues vas a ser idiota si te lo crees. Anaís, ¿qué opinas? Eso, que la gente se hace llevar por rumores y no se responsabiliza en ir más allá, en indagar, en consultar, en investigar, en ser curioso, sino que simplemente lo lee y lo retuitea en el Twitter o lo comparte en el Facebook. Y ahí quedó, y ahí fue su conocimiento, lo leyó y lo compartió. O sea, no fue más allá, no indagó si es verdad. No sé si escribió Pablo Coelho o George Washington, fue cierto o no es cierto. Hay unos memes bien chistosos que sacaron recientemente de Pablo Coelho. No sé si te habían visto. Deja acordarme uno de ellos. Pero antes de que te acuerdes. A ver, antes de que me acuerde, ¿qué va a pasar? O sea, ¿ustedes creen que entonces las redes sociales, los medios de comunicación alternativos, en esa parte digital, por ejemplo, los blogs también? También no les descartemos mucho, aunque ahorita los blogs no serían lo que son si no fueran por las redes sociales que los publican. Uh-huh. O sea, ¿creen que estos medios no han sido útiles para formar a una masa crítica? Si es que las personas no leen aparte, ¿no? Solamente leen la pequeña información, la pequeña frase que está ahí en el Facebook, el pequeño párrafo de tres líneas. O el titular. O el titular que está ahí. La gente se lo va a creer todo. Seamos tajantes, la gente va a decir, esto es verdad. O sea, si le publicó tal persona, como yo le creo, sí ha de ser cierto. Si es que le publicó este señor que le creo bastante, que es muy respetable, ha de ser cierto. Eso es el problema aquí. Es un problema muy lamentable y ahí está en primer lugar por la educación que hemos tenido, ¿no? Ahí es la falta de lectura, la falta de comunicación, la falta de la generación de espacios donde nos fomentemos como personas críticas. Ahí están las consecuencias. Anaís. Eso se da cuando se llega a un público general, en el caso de las movilizaciones, para llamar a la gente a aglutinarse y marchar en contra de la ley de herencias. Pero si ya las redes sociales son utilizadas y bien utilizadas por una determinada institución pública o institución privada que quiera difundir su imagen, entonces ya tienen sus estrategias y ya lo hacen con mayor responsabilidad y ya llegan a públicos objetivos específicos. Entonces, en ese punto, las redes sociales no llega a pasar con lo que nos decía Umberto Eco, de que es una legión de idiotas. Porque ya desde que la persona que hace esta interacción con el público, ya sabe a qué público se va a dirigir esa información. Bueno, en cambio, si me lo preguntan a mí, yo pienso que hay... Gracias, amigo. Bueno, si me lo preguntan, yo veo que, por un lado, Umberto Eco tiene, en parte, un poco la razón, pero por el otro lado, o sea, veo a otras manifestaciones, por ejemplo, las de España, las del 15M, las del 31... Alemania también es un caso muy representativo. Exacto. Vemos las de Chile, que ahorita están pugnando por una educación más inclusiva, una educación pública de calidad. Y veo también lo de España, lo que pasó con el 31 de enero, por ejemplo, que fue convocado por el joven partido político Podemos, que aglutinó un sinnúmero de personas que se movilizaron. O sea, yo veo las dos partes. O sea, digo, por un lado le puedo creer a Umberto Eco, pero por el otro lado no le puedo creer, porque también veo que hay masa crítica que sí se levanta por la mayoría social, por una mejor redistribución de la riqueza, por unas mejores políticas públicas a nivel de cada país. Y bueno, retomando con la parte sarcástica, que publican este tipo de memes, ¿no? Haciendo referencia a lo que ha manifestado Umberto Eco, le voy a decir la frase que te comentaba sobre Paulo Coelho, ¿no? Que hacen este tipo de memes, que si tú te puedes analizar, es para crear sarcasmo, de que no te creas todo lo que te dicen. Aquí está, por ejemplo, la frase: si no estás acompañado, es porque estás solo. Paulo Coelho. ¿Viste? Qué profunda, ¿no? Y muchas personas leen a Paulo Coelho. Y claro que eso es una representación un poco no muy propia de Paulo Coelho, pero más o menos si uno se pone a leer esos libros, no lo critico personalmente, pero o sea, realmente yo no le leería. No sé si otros gustan de su lectura, pero no es que te hacen analizar más allá. Y bueno, amigos, con esto creo que es tiempo de una nueva pausa musical y nos vamos con el tema Pollution de Alma Rasta. En este y oeste tiembla la tierra, su felino santa. Se forman tornados, siete por cualquier lado. El mar también está enojado, ya mucho la maltratado. La polución destruyendo nuestro planeta. Tiembla la tierra, su peligros en él. Se forman tornados, siente por cualquier lado. El mar también está enojado, ya mucho lo maltratado. Ya muchos se han ido, en el hambre han caído. No tienen techo ni abrigo, Dios es su único amigo. La polución destruyendo nuestro planeta. La cólera devorando la madre tierra. La polución destruyendo nuestro planeta. La cólera devorando la madre tierra. Ella no va a llorar, solo porque ella no puede hablar. Y cuando reacciona y empieza a temblar, ocasiona un calentamiento global. No me digas que ella no va a llorar, solo porque ella no puede hablar. Y cuando reacciona y empieza a temblar, ocasiona un calentamiento global. La solución, destruyendo nuestro planeta. No me digas que ella no va a llorar. De tolera, mejorando la madre. Porque ella no puede hablar. La solución, destruyendo nuestro planeta. No me digas que ella no va a llorar. Troleras, perforando la madre. Estamos en su programa En Retrospectiva. Estamos comentando, opinando sobre las redes sociales. Y bueno, con esto vamos ya a la finalización de nuestro espacio y con nuestro último segmento, el segmento Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. Y en el segmento Punto Final vamos a dar nuestras conclusiones, nuestras propuestas sobre el tema que hemos hablado. Así que empezamos contigo, Anaís. Rescatar que las redes sociales son una estrategia para todas las instituciones públicas y privadas que le den buen uso y llegar a su público objetivo. Hemos visto que puede movilizar gente, hemos visto que se da un sinfín de informaciones como los memes, y siempre y cuando debemos de, como personas, parte de esta red, informarnos, ir más allá del contenido que nos brindan, investigar, consultar, para no ser una legión de idiotas, como lo dice Humberto Eco. Muy buen punto a lo que hemos llegado, Edison Pozo, con eso. Gracias, Bueno, yo desde mi punto de vista, yo les invitaría a que cambiemos esas estadísticas de que un cuarto del libro, me dijiste, Jonathan, que se lee por año una persona en el Ecuador, más o menos las estadísticas. Más o menos así, pero de los que leemos. Pongámoslo que sea un medio libro. Un medio libro, ya. Yo diría que deberíamos de mejorar esas circunstancias, deberíamos mejorar las personas, o sea, también incentivar la lectura, una lectura crítica. Bueno, puede ser Paulo Coelho, pero yo preferiría otro tipo de lectura, ¿no? Por lo menos iniciamos con Paulo Coelho, si ya tenemos otra alternativa. Ya que le estamos promocionando al amigo Paulo Coelho, pero yo les invitaría a un Gabriel García Márquez, a un Humberto Eco, a un Marcia, a un Canclini, qué sé yo, alguien que habla de la realidad y te habla muy bonito y que te atrae. O si nos gusta la literatura, leerle a un, bueno, Vargas Llosa. ¿Qué sé yo? Lo principal, que disfrute y Exacto. Que le guste de la lectura. Y que luego se vaya adentrando y que cuando vea noticias las critique y las cuestiones. Porque nosotros ya debemos de ser esa masa que no nos dejamos convencer de todo lo que nos dice, sino tenemos que ya convertirnos en una masa crítica. Una masa crítica para mejorar la sociedad. Y mi conclusión sería que no nos crean lo que decimos, lo que hemos hablado, investiguen para que ven si es cierto o no, ¿no? Y si es que es cierto, digan ya, muchachos, que sí confiamos en ustedes, si no, critíquenos. Eso es lo importante cuando se hace comunicación. Y recuerden que nos pueden criticar y comentar a través de nuestra fanpage de En Retrospectiva, que estamos en Facebook. Eso sería la reflexión, ¿no? Que convirtamos en personas críticas. Analicemos nuestra realidad y generemos propuestas. Si somos personas críticas, muy conscientes de lo que estamos haciendo, vamos a generar un nuevo tipo de sociedad, una nueva generación de propuestas. Como no recuerdo quién lo dijo, pero era un anarquista así, una generación, una sola generación crece libre, el mundo va a cambiar. Y con eso nos despedimos. En su programa En Retrospectiva, ha sido un gusto de haberlos acompañado y nos veremos en el siguiente programa. Mi nombre es Jonathan Achig y gracias a Anaís, gracias a Edison por compartir este espacio. Y con ustedes se despide Edison Pozo y será hasta un próximo programa. Y de nuevo te queremos dar nuevamente la bienvenida, Anaís. Qué gusto que compartas en este tu espacio que ahora es En Retrospectiva. Esperamos que te guste la dinámica y que compartas con nosotros todo eso sí con argumentos. Nuevamente gracias a ti, Edison, y a ti, Jonathan, por darme la oportunidad de compartir este espacio comunicativo que es lo que nos gusta hacer junto a ustedes dos. Gracias, amigos y amigas radioescuchas, por acompañarnos en este espacio. Soy Anaís Estrada, Japón. En Retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Por los 940 AM.